Y seguimos compartiendo con toda la sociedad, con otras organizaciones indígenas también, las historias y la riqueza cultural de nuestros pueblos, la sabiduría de nuestros padres y de nuestros abuelos. En Humahuaca se realizó en este mes de agosto el encuentro, el primer encuentro de productores para el intercambio de semillas y saberes. Vamos a escuchar a Leopoldo Flores, él es el presidente de la comunidad indígena de Calete y presidente de la Unión de Pequeños Productores de Jujuy y de Salta. En esta oportunidad vamos a dialogar con un hermano representante de dicha organización. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Leopoldo Flores, soy presidente de la comunidad aborigen de Calete. También soy presidente de la UPAF, de la Unión de Pequeños Productores Aborígenes de Jujuy y Salta. Estamos representados en esta organización. Bien, hermano, ¿cuál es el objetivo principal de este encuentro de productores andinos? Bueno, el objetivo principal acá que hemos decidido hacer este encuentro con todos los productores es revalorizar nuestras semillas, también hacer un trabajo mancomunado con la gente de la salud, que estamos hoy con el mismo objetivo, los agentes sanitarios, el tema de salud y las comunidades aborígenes, muy importante este encuentro para cambiar experiencias, ideas y conocimientos y saber algunas cosas que uno quizás no lo sabe, pero es muy importante tener en cuenta todo esto porque tenemos nuestras comunidades que están algunas alejadas de la ciudad y con estos encuentros podemos informarles y hacer conocer muchas cosas que no lo saben, ¿no? Bien, hermano, ¿cómo fueron los logros realizados desde el inicio a la fecha por UPAX? Bueno, desde que comenzamos UPAX en el año 2005 hasta el momento hemos podido en varias cosas salir adelante y en algunas estamos todavía en gestión. Varias cosas se han conseguido para las comunidades, tanto que para mantenimiento de su trabajo en el campo, como también para la feria de la comercialización que tenemos acá en Humahuaca, para la feria para que la gente pueda vender todos sus productos que saca del campo y no tener que estar usando los intermediarios, que son los que siempre están, cuando uno no puede vender, ellos son los primeros en que se benefician, pero actualmente estamos tratando de que sea de productor a consumidor. Bien, hermano, ¿cuál es el mensaje para todos los agricultores de las comunidades en general? Bueno, el mensaje que podemos dejarles es que, por empezar, que en este intercambio que estamos haciendo va a ser muy, muy fructífero, vamos a tener mucho intercambio de semillas, esto se va a valorizar porque la producción que tenemos depende de todo lo que sembramos, y el mensaje es que vamos a ir trabajando por el bien de las comunidades, vamos a seguir haciendo las gestiones necesarias ante el gobierno de la provincia, ante las autoridades también a nivel nacional y ante las locales también, para que la gente del campo pueda seguir trabajando en su tierra y no tenga que estar bajando acá a la ciudad a buscar un trabajo para solventar sus gastos y también para que pueda sostener su familia, ¿no? Bien, hermano, por último, en nombre de la red de comunicación, lo agradecemos por sus palabras. Bueno, muchas gracias por su visita y bueno, estamos siempre esperándole, que en cualquier momento pueden llegar también y serán bienvenidos, ¿no? Porque es muy importante mantenerse comunicado ante esta red de comunicación. Gracias, hermano, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Era el diálogo de nuestro corresponsal Máximo Lamas y nuestro hermano Leopoldo Flores de la comunidad de Calete, y este objetivo del primer encuentro de productores para el intercambio de semillas y saberes que se ha realizado en Humahuaca. Importante esta revalorización de este intercambio de semillas para el trabajo en conjunto, sobre todo el mensaje, ¿no?, de incentivar el intercambio de las semillas y que se trabaje en el lugar de origen, en su tierra, sin necesidad de ir a zonas urbanas o a la ciudad alejadas de su tierra natal. Hasta aquí hemos compartido la primera media hora de nuestro programa. Tenemos muchísima más información, más testimonios de nuestros hermanos que han participado también en este primer encuentro de productores para el intercambio de semillas y de saberes que se ha realizado en este mes de agosto en la quebrada de Humahuaca. También, por supuesto, vamos a tener otros testimonios más acerca de nuestros hermanos, hablando del derecho a la salud y también de logros que se realizan en comunidades de nuestros hermanos huichis. Enseguida volvemos. La vida de nuestras comunidades está en la tierra. Está en la tierra. Esta tierra cuna de mi antepasado. En la cerámica, en la danza. se baila y se canta, en la danza, en el idioma y en la diversidad cultural de Cuba, en la música, en la organización de nuestro pueblo aborigen. La vida está en mantener la vida, nuestra memoria, nuestra memoria, nuestra memoria. Ya iniciando la segunda media hora de nuestro programa número 159. En la primera media hora habíamos mencionado acerca del primer encuentro de productores para el intercambio de semillas y saberes que se ha desarrollado en este mes de agosto en la quebrada de Humahuaca. Nuestro corresponsal Máximo Lamas también ha dialogado con el vicepresidente de la Unión de Pequeños Productores de Jujuy y de Salta. Él es Donato Gutiérrez. Escuchamos lo que nos decía acerca de los objetivos de este primer encuentro. También en esta oportunidad vamos a dialogar con un hermano también que es representante de la organización de la UPAC. Hermano, buenas tardes. ¿Qué tal, Máximo? Buenas tardes. Yo soy el vicepresidente de UPAC. Me llamo Donato Gutiérrez. Bien, hermano. ¿Cuál es el valor de todo esto para que funcione bien en beneficio de las comunidades aborígenes? Bueno, es el primer encuentro de productores para el intercambio de semilla y el objetivo es valorizar nuestras semillas, nuestra producción, porque nosotros no queremos ser dependientes. Primero, porque sabemos producir semilla, y segundo, porque tenemos la semilla. Nosotros somos los custodios y los que hemos conservado la semilla desde tiempos ancestrales. Bien, hermano, también usted me podría comentar cuáles son sus variedades principales que se conocen en la zona de semillas. Sí, mira, yo puedo darte dos grupos de semillas. Este encuentro involucra todas las semillas, pero yo te lo divido en dos grupos. Por un lado está el grupo de semillas andinas, que involucra la papa, el maíz, la quinoa, la kiwicha, el poroto, el yacón, el amaranto. Bueno, todo esto son un grupo de semillas andinas porque han sido criadas, domesticadas en los Andes. Después está el grupo de otras semillas que son las semillas andinizadas o las semillas introducidas, y en ese grupo están la haba, arveja, todo lo que son hortalizas como zanahoria, lechuga, perejil, espinaca, todo. Todo este conjunto de semillas están presentes hoy en este encuentro de productores para el intercambio de semillas. Todas semillas naturales, no hay semillas que son hechas por grandes empresas, no son semillas hechas por los productores. Bien, todo de acá, de la zona, por supuesto, hermano. Sí, de alguna forma nosotros creemos que el productor se sienta digno de producir semillas, se sienta valorado porque produce su semilla, que sepa que lo que él produce es el sustento, el alimento para el futuro de nuestras generaciones. Bien, hermano. Por último, en nombre de la Red de Comunicación Indígena, si usted tiene algún saludo en especial o algo más para agregar en esta oportunidad. Bueno, felicitarle a la Red de Comunicación Indígena porque tiene también hermanos como nosotros y los tiene dispersos en todos los puntos del país, y creo que es la segunda vez que están buscando esta noticia, que para que el resto de los hermanos también se enteren de que aquí hay hermanos que están peleando por nuestros derechos, por nuestra soberanía alimentaria y por nuestra salud. Muchas bien, hermano, muchas gracias a usted y hasta pronto. Hasta pronto, Máximo. Importante la realización de este intercambio, importante este primer encuentro y este objetivo, el de defender nuestros cultivos, que no se pierdan y que a través de estos cultivos podamos representar a nuestra provincia y, por qué no, a nuestro país con estos cultivos, con este intercambio de semillas. Ahora se ve más cantidad de gente que practica lo que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos, y que esto que sale a la luz, esto que sembramos y que no tenemos que descuidar, más bien querer mucho, porque hay que cuidar, hay que proteger y sentirse como quebradeños, felices por todo esto que está pasando en cada una de nuestras comunidades indígenas. ay, qué guay. Ya zapateaste, ¿verdad? Tenta adelante. Ay, qué guay. Mirando música, ahí va. Ay, ya, aunque hay. Ya zapateaste, madre. Como decíamos en cada uno de nuestros programas, también compartir las alegrías y los logros de nuestros hermanos huichís. Se ha realizado una donación importante en la comunidad huichí del lote 75 en Embarcación. Tenemos el testimonio del presidente de esa comunidad. Escuchamos a nuestro hermano Enrique Romero estas palabras emotivas de agradecimiento hacia la Cruz Roja. Y bueno, como la voz del lote 75, más que nada, voy a expresar, viendo aquí a mi gente, contenta, conforme, que ya estamos viendo que algo bueno vislumbra, la gente se está acordando, a lo menos de aquí del lote 75. Sí. Y bueno, tengo que hablar sobre este lote, Comunidad Huichí, lote 75 se llama ahora. Aquí hay una comisión compuesta por 14 integrantes, y bueno, quiero agradecer a las autoridades que están presentes. El tema es esta salita, ¿no? Sí, nosotros estamos muy contentos, aparte de contentos, estamos sorprendidos. La donación de la Cruz Roja, ¿no? Fue una obra sucesiva. Ya tenemos en qué cocinar, en qué hacer mate. Ya nos dimos cuenta que ya tenemos con qué botar la basurita, de todo nos vamos dando cuenta, ya estamos viendo que se está volviendo la integridad, el vínculo, ¿no es cierto? Eso es hermoso para nosotros y ojalá esto continúe y esto sirva de punto de partida. Quizá, bueno, es una obra que tantas generaciones habrán practicado, ¿no? Algunas con derrota, otras con mala suerte. Y nosotros, gracias a Dios, aquí estamos para alegrarnos del pueblo de Embarcación, que se apiade del lote 75 de nosotros. Ya estamos necesitando iluminación. Vamos a acudir al municipio. Esto se hizo a través de un diálogo. Cuando Cautade me dijo, esto vamos a hacer, no lo deje vivir. Sí. Y bueno, se cumplió. Y esta salita ya cuenta con todos los instrumentos básicos, digamos, de la salud. Y bueno, yo quisiera sugerirle a mis paisanos que esto es solamente para los 75. Puede venir alguna otra persona, puede utilizar, ya que es manejado por la gente de la salud. Así como alguien ha tenido piedad, se ha acordado de nosotros, así también nosotros tenemos que compartir con aquel que necesita. Sí. Y estamos viendo que este es un trabajo, no se necesita colores, categorías, sino ganas de vivir, ganas de compartir y ganas de alcanzar, ¿no es cierto? Si bien es cierto, a nosotros los indígenas aquí del lote 75 no estamos totalmente civilizados. Acabo de decirle a la señora, ustedes han trabajado, pero más que nada con mucha paciencia, sí, con mucha paciencia. Y sigo pidiendo. También le dije que ya está todo aquí y gritamos a los cuatro vientos que ahora falta remedio. Sí. Por aparte, estamos también clamando volver a tener el campo limpio como lo teníamos antes para sembrar nuestro gusto y ahí nos manteníamos. Quizás con eso también vamos a dejar de molestar. Es terrible perder un terreno. Tenemos 350 hectáreas en este lote y no puede ser que no tengamos la posibilidad de sembrar algo para nosotros. Todo eso estamos necesitando. Y tenemos un cuco al frente, que es el Bermejo, que nos está acosando. Y bueno, también, ya que está presente, señor intendente, yo le voy a pedir una audiencia. Vamos a charlar sobre la defensa, porque hay que aquí prepararse. No, no solo el lote fiscal está peligrando el pueblo también. Y puede traicionar un rebalse ahí. Entonces es importante para todos. Quiero dejar en claro que estamos muy agradecidos con todo. Gracias Cruz Roja. Y si hay algún agente de Cáritas por acá, también le agradecemos mucho. Recién escuchábamos el testimonio de nuestro hermano Enrique Romero de la comunidad Huichí. Él es el presidente de esta comunidad de Lote 75 en Embarcación. Y estas palabras de agradecimiento a la Cruz Roja por las donaciones de materiales para la salud, de mobiliario para este centro de salud, y bueno, también piden y esperan por las defensas para contener la crecida de los ríos. Piden también, por supuesto, tener o mantener sus territorios para poder trabajar su tierra. Escuchamos también de parte de la Cruz Roja al doctor Montalbetti, el tesorero de la filial Salta, y también se refiere a esta importante donación de la Cruz Roja para este centro sanitario Huichí. Bien, también le vamos a hacer una pregunta al señor tesorero. Cruz Roja, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿es su nombre? Bueno, yo soy el doctor Montalbetti, Hugo, soy el tesorero de la filial. Muy, muy buen día a todos ustedes. Sí, ¿cuál es la experiencia de que está viviendo acá en Tierra Fiscal en cuanto a la inauguración de la salita? Bueno, la verdad estamos muy gratificados, estamos muy contentos. No solamente hemos visto la gente que ha recibido a la Cruz Roja y a nuestros voluntarios con alegría, sino que también nuestros voluntarios están muy contentos, están muy felices de poder ayudar en la medida que ellos pueden. Así que estamos pasando muy bien este tiempo. En adelante, ¿cuáles son los proyectos en cuanto a las comunidades? Bueno, la Cruz Roja, como bien decía el doctor Sima, es un organismo internacional que tiene innumerables proyectos en todo el mundo. Nuestra sede central de la República Argentina ha elaborado proyectos también, hay innumerables proyectos, no solamente a las comunidades indígenas, sino a todas las poblaciones en riesgo. Poblaciones en riesgo son aquellas poblaciones en las que llegan a un punto en su acción, en su vida, y que casi no pueden desarrollarse por sí solas y necesitan de la ayuda de la comunidad, no solamente de la comunidad en general, del gobierno en particular, que es el que debe hacerse cargo de todos ellos, sino de unos organismos internacionales como es este caso la Cruz Roja. Y no solamente, como le digo, es acá, se están haciendo en la provincia, en la misma ciudad de Salta, en barrios muy periféricos y muy, muy débiles, sino también en otras provincias, también se están haciendo en el Chaco, en Corrientes, y bueno, en fin, donde se vea lo que se puede hacer, donde el lugar donde haya una posibilidad de ayuda, ahí está esta organización. En general se hace un relevamiento global y se dice, acá hay familias que están necesitando determinado tipo de cosas. Ese determinado tipo de cosas, como ser los kits de limpieza, los kits de agricultura, de construcción, de artesanía y demás, que es lo que se ha ido entregando, como también ropa, frazadas y demás, son los elementos que nuestra gente detecta que está en la falencia, como otras, ¿no es cierto? Que por ahí no nos ha dado la posibilidad económica de hacerlo. Y ahí es donde hacen hincapié y vienen con lo que se puede. Cuando Cruz Roja visita una comunidad y encuentra una necesidad, ¿cuál es el pensamiento de la gente de Cruz Roja? Bueno, lo fundamental son realizar proyectos. ¿Qué significa realizar proyectos? No solamente decir acá hay gente que necesita frazada y venir y tirarle una frazada por la cabeza. No es así. La idea de Cruz Roja es venir con proyectos, a desarrollarle a la comunidad, a decirle y a darle. No solamente la Cruz Roja viene a decir, ustedes deberían hacer, nada, venimos con cosas, pero también venimos a decirles a ellos, traten de hacer esto por ustedes mismos. Este es uno de los principios fundamentales donde la Cruz Roja actúa, y es el hecho de venir, no solamente, acá hace más de 3 meses que están viniendo los voluntarios, y se van entregando las cosas, recién al final termina. ¿Con esto qué quiero decir? Que lo fundamental para nosotros no es solamente el aporte de material que podemos hacer, sino el de poder ir a llegarles a ellos, a decirles cómo deben cuidarse, cómo deben tratar el agua, eso. Si nosotros logramos que ellos esto lo conozcan, entiendan lo que tienen que hacer, para nosotros eso ha sido mucho más positivo que a veces dejar algún kit, ¿no? Por último, usted como tesorero y todo el grupo de Cruz Roja, ¿cómo se siente en cuanto a las entregas de las comunidades? Bueno, nosotros nos sentimos muy felices, estamos muy felices de poder hacer algo y traerle. Acá tenemos hermanos, como dijo la doctora recién, que están necesitando algo, y el hecho de que nosotros podamos hacerlo y traerlo para nosotros, usted tiene que, lamentablemente no puede mostrar las caras de nuestros voluntarios con la alegría que tienen de estar haciendo esto, así que estamos todos contentos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Saludamos a la Cruz Roja, a este organismo internacional que tiene innumerables proyectos en todo el mundo y que ayudan de una u otra manera a las comunidades indígenas para poder sobrevivir, para quizás poder ayudar a solucionar algunos de los problemas que tienen. Y si hablamos de la salud de nuestros pueblos indígenas, en el convenio 169 también habla acerca de la seguridad social y la salud, y dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la salud física y mental, y para que esto esté asegurado es necesario que los servicios de salud se organicen a nivel comunitario y que respeten su medicina tradicional. También que los gobiernos deberán planear y controlar los servicios de salud con la participación de los pueblos indígenas o dar los medios necesarios para que los pueblos indígenas puedan organizarse por sí mismos. También, si hablamos de la contratación y condiciones de empleo, los trabajadores indígenas tienen los mismos derechos laborales que los trabajadores no indígenas en cuanto al empleo, a las condiciones de trabajo, a la asistencia médica y social, el pago justo y las actividades sindicales. Y para hablar acerca de los derechos laborales de los trabajadores indígenas, vamos a escuchar una entrevista que hizo nuestra compañera Laura Méndez a nuestro corresponsal Félix Olimpo. Él es de Santa Victoria Este y nos comenta también acerca de su vida y de su trabajo en la comunidad Wichí. Estamos con Félix Olimpo, corresponsal de la Red de Comunicación Indígena de Santa Victoria Este, Salta, ¿no? Coméntanos cómo estás, sobre todo la experiencia, ¿no?, de trabajar en esto que es la poroteada. Sí. ¿Cómo bueno, es? Aquí estoy y quiero compartir poco de esta sobre el tema de la poroteada, ¿viste? Uh-huh. Y en cada año, el mes de mayo el primero de junio, ahí empieza la poroteada. Entonces, los indígenas Wichí, etnia de Wichí, uh-huh, bueno, cada año siempre van a laborar por ahí, en toda parte, a veces van desde el sur, y no solo etnia Wichí, también Chorote, Chulupí, la mayoría siempre van a la poroteada, los criollos, los que no tienen con qué vivir. Entonces, bueno, cuando llega esta época, sabes que la tierra no hay nada, totalmente está seco toda la parte del departamento Rivadavia, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes? Porque también para ir a esos lugares los vienen a buscar. ¿En qué los vienen a buscar? Un hombre que contratista que siempre nos viene a buscar acá, y de eso nos llevan hasta el campamento. ¿En qué van? Con un vehículo. Cuando llegan allá, ¿cómo es los horarios de trabajo? ¿Cómo se organizan? Los horarios siempre se despiertan a la mañana. Hay un capataz que se hay una persona que es responsable de la gente y le dan trabajo, todo eso. Entonces el horario es la mañana y bueno, cuando es temprano los porotos todavía están verdes y tenemos tiempo, días para trabajar sin descanso y hasta llegamos el día domingo descansamos un día entero. Y cuando llega el poroto seco y se desgrana, entonces no nos dejan laburar, claro, porque se desgranan, pues. Claro. Trabajamos hasta las 11 de la mañana y la tarde, siempre entramos a las 5 de la tarde y hasta que se oculta el sol. ¿Y cuánto les pagan generalmente? Por la hectárea se pagan. La hectárea, bueno, viste, tengo un poco de experiencia de esas cosas, pero yo en verdad a veces un contratista nos engañan, pues, pero ¿por qué bueno, será? No da por otra parte, pues. La hectárea se paga 200 pesos y con la volcada es 20 pesos más, 220 con la volcada. ¿En qué consiste la volcada? La volcada se usa en una horquilla. Y entonces, ustedes, la mayoría trabaja por hectárea, les pagan. ¿Y a veces les pagan cuando terminan el trabajo o tienen que esperar mucho tiempo? ¿Cómo es? Bueno, a veces nos tarda los jefes de agropecuaria, todo eso. Nos tarda un poco, por ejemplo, el ingeniero o el administrador. Sí. Se tarda el pago. Entonces quedamos a veces 3 días y... Bueno, quizás si tenemos suerte, a veces apenas termina la cosecha de la poroteada y nos pagan mismo día. Por otro lado, ¿cuántos días trabajan en la semana? ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo dura la jornada esta de la poroteada? Como decías que empiezan generalmente por mayo, ¿no? Sí, en mayo y junio. Entonces, hasta agosto ya termina la cosechada de la poroteada, entonces sí... Si pasamos al agosto, no pueden vender, claro, porque ya no se puede vender ya. Entonces sí o sí tenemos que trabajar y sin pasar agosto. Y por lo que vos estuviste, ¿no? Para tener una idea de lo que vos trabajaste ya que fuiste en mayo hasta estos días. Generalmente, ¿cuánto es la ganancia de un trabajador huichí en todo este tiempo? Mira, lo que yo te digo, quizás si yo no trabajo no voy a ganar nada. Ajá. Entonces si vengo a mi casa no tengo nada de ganancia. Claro. ¿Sabes? Porque si yo voy a trabajar y cuando vuelvo llevo la plata. Pero como vos decís, es para tener un ingreso y seguro también tenés muchos compañeros, hermanos huichís, trabajadores. Claro. ¿Cuántos serán más o menos de la cantidad de trabajadores que hay ahí? Mira, a veces sale un grupo de 40 trabajadores, o 50, o 100, por ahí. Y en el trayecto que vos tuviste estos meses que estuviste, ¿cuántos compañeros huichí viste por ahí o de los pueblos indígenas? Había 10 de acá en departamento de Rivadavia y de Salta y sí. Después y 10 más venía de Formosa, en Santa Teresa, ¿no? Por ahí venía de abajo. Con eso éramos 20 indígenas, ¿no? ¿Y cómo es donde ustedes se quedan? ¿Dónde se quedan para dormir y eso? Nosotros hacemos un rancho. ¿Cómo es el rancho, más o menos, para orientar a los oyentes? De un carpa, hacemos un carpa, y después si termina eso, busquemos un palo para hacer una cama. Y por otro lado, ¿cómo hacen con el agua potable, eso? Sí tenemos, pero siempre tenemos un tanque de 200 litros, y entonces tenemos oportunidad para lavar ropa, todo eso. Y casi no tenemos la importancia. Una pregunta, porque vos decís justo en el mes de mayo, la cultura, los pueblos indígenas viven mucho de lo que le da la naturaleza. Sí. ¿Cómo notás esto en los últimos años? y que te cuentan tus abuelos también, sí, de vivir de la naturaleza, por el solo hecho de ir a trabajar a la poroteada. ¿Sentís mucho cambio? ¿Qué es lo que te gusta y qué no te gusta? Visto el río Pilcomayo, se afecta todo este departamento, así que cuando llegamos en la época de la cosecha de la poroteada, sí o sí tenemos que irnos, claro, porque acá, si no me voy, ¿sabes qué? Soportamos mucho por la necesidad, claro, porque la tierra ya, todos los palos tan secos y los animales flacos y casi no podemos buscar, pues claro, porque son flacos los animales. ¿Y a ustedes les gusta el trabajo en la poroteada o es una decisión que toman como última instancia? Sí. ¿Cómo hacen? Porque hay muchos también, muchos hermanos huichí que no van a trabajar en la poroteada en estos meses, ¿no? Mayo a agosto. ¿Ellos qué harían? ¿Qué hacen para sobrevivir? Bueno, lo que quedan es que tienen beneficio, todo eso, y con eso se aporta, pues. Alguno tiene invalidez, pensiones, subsidio, todo eso, y con eso pues, se aporta. Artesanos también, ¿no? Artesanos y... Claro, Félix. Bueno, compartiste tu experiencia, el trabajo de distintos compañeros de los pueblos indígenas que también están trabajando en las cosechas, en el campo, y en este caso fue la poroteada. Bueno, un último saludo a toda la audiencia de la RCI. Gracias por toda esta oportunidad que recién estoy haciendo este motivo. Lo agradezco mucho por toda, y de parte de la RCI lo mando un saludo, y a todos mis compañeros corresponsales de diferentes departamentos, y a ustedes también, Laura. Gracias. Bueno, Félix, te vamos a pedir que también saludes en idioma, para que también tus hermanos huichí te escuchen hablando en idioma. Bueno, estamos tratando de saludar a nuestros huichitas, a los corresponsales de RCI, organizaciones, maneja asociación La Cajonat, cacique está, y organización está, siguen luchando por temas de tierra, todo eso. Entonces, lo mando un saludo grande a todos. Muchas gracias, Félix. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Y habrá que tener en cuenta si nuestros hermanos de las comunidades indígenas tienen en su región iguales oportunidades de trabajo que los demás, y si reciben el mismo salario que otros trabajadores, si se hacen diferencias, o si también las mujeres tienen el mismo salario que los varones, y si es que también hacen el mismo trabajo. Habrá que adoptar medidas especiales para proteger los derechos laborales de los trabajadores indígenas cuando sea necesario. Por una ley de radiodifusión de la democracia. No podrán ser titulares de licencias, de servicios de radiodifusión, ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos, oficiales, nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Llegamos al final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena. La semana que viene vamos a compartir más testimonios de los distintos hermanos de las distintas etnias de nuestra provincia de Jujuy y de Salta. En la operación técnica, Raúl Calizaya, y quien les habla, Carmen Centeno. Será hasta la semana que viene.